en el mercado estás. Era un puto martes a las 6 de la tarde y estaba todo fumado en el tejado. Todo iba bien, la jornada había acabado y la última calada me había rematado. Pero maldición, alguien en la puerta, justo en el momento que más me revienta. Era mi abuela, lo había olvidado. Hoy era martes, el día del mercado. El día del mercado. El día del mercado. No pude negarme y la nevera me pedía un poquito de carne. Fueron cervezas, algo de pescado, un par de barras, vino rosado y un casco militar para la guerra del mercado. La guerra del mercado, carne contra pescado. La guerra del mercado, carne contra pescado. La guerra del mercado, carne contra pescado. La guerra del mercado. Chiquilla, que me guarda la cabeza y la pata para el pie. Me lo corta bien finito. Tres mangas, tres y dos cinco. ¿Cómo vas a hacer? Hoy solo sé que con mi abuela en el mercado estoy.